Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Aquilino Elpidio Isla fue un escritor que residió la mayor parte de su vida en la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Para nosotros que lo frecuentábamos era el negro Isla. En vida se publicaron 3 libros, 2 novelas y 1 de cuentos. Y participó también en varias antologías. Y me es muy grato en este momento poder compartir algunos de sus cuentos, claro, en narraciones muy breves, dado el espacio del que disponemos. Aquilino Elpidio Isla. El beso. La mujer había muerto el día anterior. En el silencio de la madrugada, recortada sobre la luz imprecisa del amanecer, parecía dormir. El sol entraba por las ventanas, formando franjas doradas, por las que se veía el vaho de las flores marchitas, restos de humo, toses y alientos, pedazos flotando en el aire de la habitación cerrada. Tuc, tutuc, algunas moscas golpeaban los vidrios. Una voló hacia la cara de la mujer, caminó por el hueco frío de los ojos, bajó por la nariz y cuando llegó a los labios, los besó suavemente. Tuc, tutuc. Algunas moscas golpeaban los vidrios. La mujer sintió un escalofrío. Todas las fibras de sus músculos se contrajeron levemente. Movió los dedos. Sola, miró el techo. Reconoció las molduras y la oscuridad familiar de los rincones. Se quedó inmóvil hasta que sintió las articulaciones doloridas. Cuando abrió las ventanas, el aire caliente escapó por las franjas de sol. En la cocina preparó el desayuno y llamó a sus hijos. Un tal Camblor Juan. Yo tengo una teoría sobre la vida. Las sillas del bar tenían apoyabrazos y la mesa de mármol conservaba ese aire detenido que suelen tener los bares de la Avenida de Mayo. Juan Camblor escuchaba mientras la cerveza se aplastaba en el fondo del vaso. La vida, amigo, es como una ecuación matemática. Camblor recordó que cuando era chico en el barrio le decían Camblorcito. Bueno, dijo, me tengo que ir. ¿Irse? ¿A dónde? Un domingo a la tarde. Tómese otra cerveza. Mozo, traiga 2 cervezas. Realmente, mi amigo, la vida es como una ecuación. Si algo cambia, un mínimo detalle, cambiará el resultado final de su vida. Eso que algunos llaman destino. Igualito que en las ecuaciones. Usted cambia un elemento y el resultado será otro. Camblor miró el aserrín. Yo siempre digo, si algo no hubiera sido como fue, lo malo y lo bueno, todo, absolutamente todo, yo no sería lo que soy. Los ojos del hombre brillaban como la cerveza. Los últimos maníes del plato estaban cubiertos de sal. Camblor terminó la cerveza. Bueno, ahora sí me voy. Una ecuación, mi amigo, una ecuación. Después de un día no se imagina las veces que cambió su destino. Ni más ni menos, una ecuación. 32 años después, Juan Camblor moría en un pueblo del interior donde había hecho una pequeña fortuna como comerciante. En aquel momento, Juan Camblor pensó que si no hubiera aceptado aquella cerveza, su destino, tal vez, hubiera sido la inmortalidad. Lo vieron volar al indio Manrique. No jodas. Te lo juro, andan diciendo que agarró para el lado de la playa y después, planeando como una gaviota, pasó por encima de los techos cerca del cementerio. Volando, decís volando, ¿vos lo viste? Y yo digo lo que andan diciendo en el pueblo. Parece que los pibes le tiraron piedras y le gritaban que se bajara, que tenían vino para convidarle. Salieron todos a verlo y se armó un despelote bárbaro porque Manrique se les cagaba de risa y cantaba tangos. Se fue volando despacito y al final no se entendía si se reía o seguía cantando, pero desapareció y esta mañana lo encontraron muerto al lado del portón del muelle. Parece que se mamó y lo agarró la helada afuera. Bien hecho, ¿qué se creía? Que era Dios el indio concha de su madre. Nunca en domingo. Jesús, alcanzame las llaves. Jesús, carajo, te he pedido las llaves. El niño que leía un libro con estampas se sobresaltó levemente. Cuando levantó la vista, de sus ojos salían caminos. Hijo, titubeó el hombre, ¿qué lee esas cosas si las escriben los hombres? Aquilino Elpidio Isla, el Negro Isla. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.